Bueno, estamos de charla, de amena charla, con Liliana Battistotti. Nuestras amigos y oyentas de Radio Semilla ya la conocen, van a conocer y reconocer su voz, porque muchas veces ella nos ha mandado notas de lo que pasa en la provincia de Chubut, porque ella actualmente vive ahí. ¿Es así, estimada Lili? Sí, exactamente, vivo ya hace muchos años en Rawson, capital de la provincia de Chubut, más precisamente en lo que es Playa Unión, el balneario. Y bueno, sí, ya soy más chubutense que de otro lugar, ¿no? Bueno, y obviamente que siempre que hemos charlado con ella ha sido en relación a las luchas tan importantes que han habido en esa provincia por socioambientales, luchas socioambientales. Recordamos, digamos, la última grande muy importante, el Total, Chubutazo, pero sí. ustedes le llaman El Chubutaguazo. el Chubutaguazo, porque se trata del agua, ¿no? Sí. Es una pelea, es una provincia que ha peleado muchísimo por su agua, no a la mina y los extractivismos. Y estos días la tenemos a Liliana acá en la capital y le vamos a preguntar, ¿por qué has venido? Bueno, vine porque la verdad que me anunciaron que iban a hacer bueno, que estaba distinguida, me iban a entregar una distinción, Berta Cáceres. La verdad que me asombró muy felizmente porque la verdad que Berta Cáceres, una luchadora muy entregada a la defensa del agua en su territorio, en su país, y que fue asesinada. Así que me sentí muy honrada y bueno, vine a recibir esa mención. Y esta distinción que se da, ¿quién la otorga? Es una red de luchadoras o defensoras del ambiente y del buen vivir. Y la verdad que está integrada por un montón de luchadoras y de grupos y de asambleas y de movimientos que le integran, ¿no? De distintas provincias que vienen luchando contra el extractivismo, por el agua. Bueno, hay otros lugares que están luchando también por por el río Paraná. Actividades que representan un daño ambiental, un daño a la tierra, al aire y al agua. Eso es lo que me ha llevado últimamente la lucha a seguir luchando, porque justamente hoy en día es cada vez más, vienen con todo y por todo. Eso es lo que decimos, ¿no? Vienen a saquear directamente todos nuestros bienes comunes. Hoy justamente hay un proyecto de exploración minera de uranio. La Secretaría de Minería de la Nación destaca 17 proyectos en la Argentina y 8 se encuentran en Chubut. Así que imaginémonos lo que va a ocurrir. También, por supuesto, estamos alarmados por la ley de glaciares, por la reforma de la ley de glaciares, que es la fuente de agua que nutre todos los ríos de casi todas las provincias que tenemos ríos que vienen de la cordillera. Imaginémonos que exterminados los glaciares, como piensan hacer, aunque dicen que no, pero sabemos que cualquier explotación minera que se produzca en la cordillera va a producir la muerte de esos glaciares y periglaciares, que son muy importantes para nutrir a los ríos. Nosotros, el río Chubut nace en la cordillera, más exactamente en Río Negro, porque en el límite con Chubut. Y recorre toda la provincia hasta el puerto de Rawson, donde desemboca en el mar argentino. Me sentí halagada, como les decía, porque también conocí compañeras que están luchando desde hace años y eso fortalece el movimiento, nos da más fuerza. A veces, por supuesto, decaemos pensando que está todo perdido, pero hemos pasado por distintas etapas. Recuerdo cuando empezamos a reunirnos en Rawson y por ahí, bueno, nuestro trabajo era llevar información. Eso es muy importante porque como siempre está distorsionada la información y se ocupan los medios, lamentablemente son muy pocos los medios como ustedes que están detrás de la verdad o allá también tenemos radios comunitarias, porque los demás no solamente no informan, sino malinforman y confunden. Entonces, hay que llevar información fidedigna para que la población sepa a qué está expuesta. Sí, nosotros conocemos todo ese desarrollo de esa pelea tan fuerte del 2021, que era hacia el final del año, hacía calor ya. ¿Por qué no nos recordás un poco para amigas y oyentes en qué consistió esa pelea del 2021? Bueno, nosotros, como asambleas, como la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, se hicieron en distintas ocasiones proyectos de ley por iniciativa popular que se presentaron en la legislatura. Bueno, para contarlo rápidamente, uno de los primeros que fue en el 2012, distorsionada la redacción por encargo de las mineras que le hacían a un diputado que fue filmado y se sacó fotos de lo que recibía de una minera, lo que tenía que cambiar de esa ley. O Obviamente, sea que fueron fotografiadas las instrucciones precisas de la minera hacia a el un poder diputado. político. Claro. Entonces, bueno, se votó esa ley. Bueno. Pero la ley tenía que ver con el agua, con el uso del agua. No, prohibía la explotación megaminera con uso de cianuro a cielo abierto y demás también algunas condiciones más. Pero como eso fue distorsionado, entonces se votó algo que prácticamente abría las puertas a la minería. Bueno, con mucha lucha que seguimos insistiendo, exigiendo al gobernador que se derogara la ley, lo derogaron y quedó la ley 5001, que si bien tiene un artículo que prohíbe, pero el siguiente artículo da paso a que se zonifique, o sea que determinen zonas que sí van a. ¿Alguna zona de sacrificio? Claro, a todo esto, claro, a todo esto, mientras tanto, se han otorgado muchísimos permisos para exploración y cateo, o sea que eso estaría permitido. Bueno, ¿para qué van a explorar y catear si después se van a tener que ir? Digo, ¿no? Es algo medio confuso. Bueno, después volvimos a presentar otro proyecto de ley que lo cajonearon directamente, no lo trataron. El tercero, a la vez que nosotros presentamos el proyecto de ley, el gobernador, en ese entonces Arcioni, presenta un proyecto de zonificación. Y lo aprueban los diputados, como hacen siempre. Hacen lo que les manda el gobernador. Bueno, y así fue que pasó. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos desde muy temprano fuera de legislatura porque ya veíamos que algo iba a pasar. Como siempre eligen las fechas así a fin de año, pensando que la población está ocupada, que está distraída, que termina, que quiere irse de vacaciones, festejar las fiestas y qué sé yo. Entonces hacen esa patraña que tienen, ¿no? Bueno, la cuestión es que desde la mañana que nosotros fuimos a legislatura, estaba lleno, lleno de fuerzas represivas por todo. Y así fue que hasta tarde estuvimos, hasta que votaron la zonificación. Bueno, ahí creo que el pueblo estalló, porque sinceramente fueron familias, el pueblo entero salió a protestar. Y bueno, fueron 6 días de corridas, balas, golpes. La verdad que la represión fue terrible, pero La entraban. resistencia también, ¿no? Sí, la resistencia también. Fue muy. Los barrios se venían con todo, a defender el agua, la familia. Sí, fue muy, muy conmovedor. Y bueno, tal es así que nosotros exigíamos que la misma legislatura derogara la ley. Y así ocurrió. Y bueno, pero no cesan en querer explotar, porque hay muchos negociados detrás. El tema es que no solamente es muy complejo, porque no solamente está el tema de las mineras que están presionando para que se habilite. Bueno, ahora tenemos el gobierno nacional que impulsa, que le ha quitado impuestos y demás trabas a todo lo que sea explotación. Todos los gobernadores que están en sintonía con el gobierno Absoluto. nacional. Y en este relato, Liliana, nosotros estábamos en el Chutahuazo Sí, con Arcioni, era el sí. gobernador, hubo un cambio, una renovación y aparece el nuevo gobernador. Sí, Ignacio, que tiene mayoría en la legislatura, y la verdad, total desprecio por la voluntad popular, total desprecio. Se maneja de una manera con mucha soberbia, pero bueno, lamentablemente están los proyectos, así que, y no solo eso, sucedieron los incendios fueron terribles, poblaciones, muchos pobladores quedaron sin viviendas, sin su hacienda, pocos medios de vida que tienen. Y todo esto es porque, además, la falta de prevención y la falta de inversión para que esto no suceda, porque hay una. No quiero dar datos porque no los tengo exactamente, pero se habla de una partida muy grande, de muchos millones, que eran justamente para que la provincia hiciera toda la prevención, y de ahí solamente una muy pequeña parte se utilizó. Lo demás, si alguien lo sabe, que avise, porque la verdad que es. Bueno, otra cuestión que se da mucho, y creo que, bueno, en casi todas las provincias, pero es la persecución y la criminalización. Hemos tenido compañeros, compañeras criminalizados, procesados, y además con el pueblo mapuche tehuelche. Son acosados y hostigados continuamente para despojarlos del territorio, ¿no es cierto? Del territorio del cual tienen derecho por primeros habitantes, por ser pueblos originarios de la tierra. Y sin embargo, con cualquier argucia los acusan, de usurpadores, y sin embargo no tienen ningún reparo en cederle las tierras a extranjeros. Argentina está en peligro su soberanía, justamente hay muchos extranjeros en la cordillera, en lugares donde no debía, está prohibido que en las fronteras, está prohibido sobre los bosques, pero claro, al quemar los bosques, al quemarse los bosques, ya Desaparece el no bosque. tiene claro, desaparece el bosque, entonces es otra posibilidad que tiene. Pero es así como, bueno, Benetton, Joel Lewis, los cataríes, los árabes, los israelitas y bueno, las bases yanquis en el sur. Y tenemos presos sin causa, porque realmente todavía creo que no está caratulada la causa de Facundo Jones Balá, que hace meses, desde el año pasado, que está preso y es una injusticia total. Y también Pablo Colán Nahuel, que sufre en la cárcel de máxima seguridad, cuando no hay una causa específica. Se sigue, dicen que está en investigación. Entonces, sufren también el no poder tener los elementos para sus rituales, a las visitas también los hostigan. Es todo un tema muy complicado y muy injusto Y vos también. dirías que, bueno, desde hace muchos años en la provincia se da ese combo de atacar a todos los sujetos que defienden el ambiente, en primerísimo lugar a los pueblos originarios, a los vecinos y vecinas que defienden el agua y defienden, están en contra de ese estilo de extractivismo. Y sobre eso, en ese combo se hace necesario poder tenerlos lo más controlado posible con la represión. Qué trabajo, ¿no? Que tienen ustedes. Sí, tuvimos vecinos, tenemos dos vecinos también presos. Bueno, después de mucho luchar se consiguió la prisión domiciliar. Nahum y Damián están presos, domicilios, porque era un grupo de vecinos que se los acusaba de los incendios que se produjeron en casa de gobierno justamente durante el Chubutaguas. Pero bueno, quedaron esos dos, porque en realidad la mayoría no había pruebas fehacientes, pero bueno, ellos se las rebuscan Por con supuesto. una fiscal que la nombraron fiscal de ambiente, porque, bueno, ¿qué se puede decir? Historias largas. Así que bueno, toda esta situación que nos estás pintando ya viene de larga data. Nombraste 2012. Antes en la provincia, bueno, había ocurrido también lo de Esquel. Claro. O sea, es una provincia con una tradición Sí. importante de pelea. Y se da el cambio de gobierno de Arcioni, que intentó liquidarlos por todos los medios, y viene este otro personaje moderno, nuevo y jovencito. ¿Vos dirías que se intensificaron todas esas características de represión y de entrega de todos los territorios? Sí, sí, sí, vienen con más fuerza, sí. Yo lo que quería decir que, bueno, lo de Esquel significó un hito, significa un hito en la historia de lucha de Chubut, pero también cuando se marchó hacia Castre en contra de la instalación del basurero nuclear. Eso también Y fue. eso también fue hace un montón de Sí, años. si no me equivoco, 1996, que se evitó la instalación, ¿no?, del basurero. O sea, los chubutenses y chubutensas han estado en un trabajo permanente hace más de 20 años. Sí, también bueno, también les comento que como yo participo también en la Comisión por la Memoria del Pueblo, Hilda Fredes, también estamos muy cerca de que se cumplan los 50 años, así que bueno, vamos a tener actividades, porque justamente la historia hay que recordarla continuamente, porque todo se desencadena, o sea, Si nosotros estudiamos la historia que Argentina nomás, nos vamos a dar cuenta que nos asignaron, no solo a Argentina, sino a América Latina, un destino de proveedores de materia prima de los grandes imperios. Vienen a saquear todo. Ya desde hace más de 500 años saquearon, pero vienen por más, vienen por todo. Entonces, tenemos que levantarnos. No podemos bajar los brazos. Y justamente lo que les quería comentar, a ver si se me pasó algo. No, que están organizando lo de los 50 Sí, años, organizando lo de ahí los. cerquita de Trelew. Sí, como así también, bueno, el Trelewazo, que fue la respuesta del pueblo cuando se llevaron detenidos a muchos vecinos y vecinas que colaboraban con los presos que estaban en la unidad 6, que los traían de otras provincias, y como es una cárcel de máxima seguridad, y las familias que venían, venían de muy lejos, les costaba, bueno, entonces a los vecinos de Rawson colaboraban muchas veces con esas personas que venían de muy lejos a visitar a sus presos, a sus familiares, y después los llevaron a Ezeiza, ¿no? Los llevaron a Buenos Aires presos, y bueno, y en Trelew se reunieron y no, y en el Teatro Español, y hasta que no volvieron los vecinos, no pararon Eso de estamos asamblear. hablando del año. 1972. Así que bueno, entre todo este recorrido hemos tratado de hacer De un unir. desde el 70, desde el 72 una comunidad solidaria con los presos del lugar, con los presos políticos que habían llevado allí. Sin embargo, se encuentra con unos vecinos solidarios, ¿no? Sí. Que ayudan a los familiares en esa relación necesaria, 72, y estamos en el 2025. Y bueno, han habido muchos hitos, y justamente lo que decías vos, esa historia también va demostrando desde esa cantidad de recursos que tiene la vecindad, esos recursos solidarios y de pelea y de defensa que tiene, Sí. pero esas características se han mantenido, con subidas y bajadas, por supuesto, pero se han Sí. mantenido. Y bueno, ahora nos hemos movilizado en contra de la reforma laboral, de la ley laboral, en contra de la punibilidad de los Sí. menores, en contra de la reforma de la ley de glaciares. Que eso está pendiente, hasta al momento que estamos charlando, está pendiente Sí. todavía, pero está ahí en puertas. Sí, está en puerta y yo creo que tendrían que alguna vez los diputados y senadores, tenemos que, como pueblo, tenemos que decir, bueno, estos nunca más pueden estar en ninguna lista, porque Pero vienen otros, sí, estos no, pero claro, vienen otros, ¿no? bueno, pero por lo menos que tengan el rechazo del pueblo, que siguen y siguen, y por lo menos que se den cuenta que el pueblo no los acepta, me parece algo por lo menos, lo mínimo que podemos hacer en este sistema. Exactamente, ¿no? Diputados y senadores por ahí con nombres distintos de los que tienen ustedes en Chubut, a los que se juntan acá en la capital de Buenos Aires, tienen nombres distintos, pero algún espíritu muy parecido, ¿no? Sí. Son representantes del pueblo, pero representan habitualmente otros Sí, intereses. sí, sí. Estimadísima, ¿querés ir agregándonos algo más? Sí, les voy a agregar que también participo de la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, que bueno, ellos están aquí en Buenos Aires, yo allá en el sur, pero bueno, participo de alguna manera y justamente el sábado y voy a aprovechar que estoy acá para estar con los compañeros y compañeras. Se va a hacer una marcha desde, ya les digo con exactitud. Recordamos que Campo de Mayo ha sido uno Sí. de los centros más Sí. feroces y más numerosos de detenidos desaparecidos, ¿no? Sí, exactamente. Campo de Mayo fue centro de clandestino, de tortura y desaparición de muchos y muchas compañeras y compañeros que y salieron muchísimos vuelos de la muerte de allí. No, no, por supuesto. Como organización exigimos que se abran los archivos, que nunca abrieron, pero también que por ley está establecido que esos centros clandestinos sean centros de la memoria. Eso, bueno, hay un proyecto, supuestamente, pero está parado. Y bueno, y el sábado 14 va a ser la tercera marcha por los derechos humanos de ayer y de hoy, a 50 años del inicio de la última dictadura cívico-empresarial, eclesiástica, militar. El 14 de mayo, 9 y 30, marchamos desde la señalización del ex centro clandestino de detención, El Cilindro, viaducto Papa Francisco y Piedras, en Los Polvorines, hasta Ruta 202 y Avenida Perón. Va a haber artistas invitados. Va a estar canta Luciana Jury, intervención artística de Griselda y Diana, murga invitada y casi un bondo, en bondi colectiva gráfica. Casi un bondi es una colectiva gráfica. Así que, bueno, por la finalización del espacio de la memoria de Campo de Mayo. Les comento algo que quería decirles, claro, empresarial, que antes no se decía golpe, Cívico dictadura, militar, claro, sí. pero ¿por qué empresarial? Porque muchos de los empresarios, la mayoría del empresariado, hacía las listas negras de todos los obreros y empleados y trabajadores y delegados que molestaban Patrón. al patrón. Y ellos fueron los que hicieron las listas. También algunos sindicatos, obviamente, también algunos sindicatos traidores a sus empleados, como fue SMATA y demás, también. Y la UOM. Y la UOM, de SMATA, bueno, González creo que estaba, ¿no? A ver, no me acuerdo, pero él estaba involucrado también, sí. No, no, no era González, estoy confundida. Hay historia para todo el pueblo y en las automotrices, ¿no? En las Sí, grandes automotrices, sí. Mercedes-Benz, la Ford, Claro, mi compañero era de una desmata, era delegado de SMATA, Luis Bueno, Manuel eso era Aparicio. lo que te quería preguntar. ¿Vos por qué participás de toda esta movida que hay por la recuperación de Campo de Mayo? Bueno, porque por algunos indicios, mi compañero Luis Marcelo Paniza, que era un militante del PRTR y fue delegado de Eaton Fundiciones durante mucho tiempo, elegido por sus compañeros, y bueno, fue muy, muy luchador, muy militante, bueno, y pensamos que fue, digamos, se cree que pudo haber ido A Campo de y que Mayo. lo hayan llevado a Campo de Mayo. Bueno, Así estimada, hemos hecho un largo recorrido. que. Decinos lo que más quieras, para terminar. Y lo que más quiero decir es que no bajemos los brazos. A pesar de que veamos que no se puede hacer nada, se pueden hacer muchas cosas. Lo principal es difundir lo que uno sabe para que aquellas personas que no tienen acceso o que por ahí no tienen otra información, que sepan de buena fuente lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que este pueblo ya pasó muchas y no puede seguir soportando y resistiendo esta injusticia que es gobierno tras gobierno siguen explotando y aplastando a este pueblo. No nos merecemos como argentinos todo lo que nos está pasando. Entonces hay que levantar nuestras voces y luchar, porque es la única manera de que esto cambie. En las urnas no va a cambiar, lamentablemente ya tenemos mucha experiencia. En las urnas no va a cambiar. Si no nos rebelamos, va a seguir todo igual. Así que bueno, a luchar y a no dejar de luchar nunca. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.